con él, que tuvimos conversaciones, me parece que es una opción muy válida para Jujuy, me parece que tiene un equipo, yo lo dije ya, y me parece que es muy bueno que haya logrado hacer un acuerdo con Rubén. Y sí, yo vengo a escucharlos, yo voy a tratar de sumar, porque creo en los nuevos espacios, voy a tratar de sumar desde el espacio que yo pueda. Tengo un impedimento todavía, porque en realidad yo tengo un compromiso con Carrió a nivel nacional, entonces ahí tengo una, hay algo que todavía tengo que ver cómo se puede acomodar. Pero por ahora, en lo local, yo creo en ellos dos, más allá de lo nacional. Creo que lo nacional pasa por otro lado, nosotros tenemos que pensar en Jujuy y en la municipalidad, ¿no? Y sí, yo creo, yo les he dicho siempre de que en realidad el cargo no era lo que me interesaba, lo que me interesaba era construir una nueva opción en Jujuy. Y yo dije, dejo el cargo ese a disposición del mejor espacio. Y ya lo dije una vez, en algún momento dije que podía ser la doctora Calcina, pero ella buscó otro espacio. Y también creo que Rubén es una opción mucho más, tiene una estructura mucho más sólida que la mía para ser gobernador. Así que yo en ese sentido estoy dispuesto, a, como les dije siempre, y lo vengo manteniendo, a generar un espacio y a crear y a construir, ¿no? Y no pasa por la candidatura lo mío, ¿no? Yo creo que también no tenemos que ser ingenuos. Acá una cosa es lo nacional y otra lo provincial. Después lo nacional terminan haciendo acuerdos. Ahora, yo tengo una palabra dada con Carrió, yo lo sigo respetando. Por eso yo vengo acá como un amigo de ellos dos. Pero bueno, ese es el problema que tenemos, que se ha roto tanto el sistema de que hoy no hay referentes de ninguno de uno y otro. La transversalidad pasa por todos lados, tanto por un lado del área o de la coalición cívica como la de Kirchner. Hay un límite ahí, pero esos son los límites que tenemos que ver si lo podemos conversar. Y si no, bueno, yo acá con Rubén tengo un afecto muy grande y confío en él. Ahora, a nivel nacional, yo prefiero estar con Carrió claramente, porque no me gusta el estilo totalitario, autoritario que tiene Kirchner, y el tema este de pasarle una abdicación, de pasarle el poder a la mujer, no estoy de acuerdo, no es democrático para mí.